11 y 15 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos, tal y como les anticipábamos en el arranque de la mañana de este lunes, en una cita que llegará el próximo mes, pero que de todas formas, pues ya lo que sea el cartel, los trípticos están en la calle, se están repartiendo. Nos hablan de, además, un evento que se está convirtiendo en tradicional por estas fechas, por las próximas fechas del mes de diciembre, y que, tiene que ver con el ámbito de la micología. Todo lo que es el mundo de las setas, cada vez más en expansión, con más aficionados que salen al campo en su búsqueda. Y, les hablamos de las jornadas micológicas que desde hace unos años tienen lugar en nuestra localidad, organizadas por la Asociación Micológica Ubrique. Ya tenemos fechas, le vamos a hablar de ello, le vamos a hablar de todos los detalles sobre esta sexta jornada ya que tienen lugar en nuestra, van a tener lugar en nuestra localidad, y todo ello junto al presidente de la Asociación Micológica de Ubrique, Víctor Gil, que ya nos acompaña. Víctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Radio Ubrique. Bueno, pues como decimos, se acerca ya lo que es un evento que, me acuerdo, cuando se ponía en marcha como una iniciativa novedosa en nuestra localidad, como arrancaba, ¿no?, la propia asociación, y que poco a poco se va consolidando, 6 años ya, ¿eh? Sí, efectivamente, todo va consolidando continuamente, van pasando los años, y cada vez somos mucho más aficionados los que necesitamos del campo para poder desprender un poquillo también el ámbito de rutinario. Ahora entramos, por supuesto, en lo que son estas jornadas, pero sobre la asociación, ¿cómo van las cosas sobre el propio colectivo? Y ahora mismo el tema del asociacionismo, el colectivo, estamos prácticamente las mismas personas. Siempre digo que ahora mismo parece que en tiempos de crisis estamos un poquito menos propensos a colaborar en las asociaciones y asociacionismo, del tema de la micología y de todo el ámbito de la asociación. Bueno, pues una asociación que, de todas formas, lo importante es mantenerse, ¿no? Lo que se suele decir cuando, existe ese déficit, parece, ¿no? De personas que quieran implicarse, a lo mejor responsabilizarse en los colectivos, al menos el mantenerlo, y eso ya es importante, ¿no? Eso no es poco, la verdad que no es poco. Por ejemplo, a través de citas, porque imagino, ¿no?, que vosotros como representantes de la asociación también vais visitando a diferentes eventos que se organicen. Pero a nivel local, evidentemente, este es la principal cita, la jornada micológica. En hermanamiento con otras asociaciones, dado de ello que nos tenemos bastante contacto con Santanella de Jimena y con Júscar Abaral, que este año también, como en todos los años, vamos a acudir a sus actos de presentación, y estamos totalmente invitados por ellos, claro. Bueno, pues nos metemos ya de lleno lo que son estas sextas jornadas micológicas, que ya tenemos fecha. Un poco más tarde de lo habitual, pero ahora vamos a explicar un poco los motivos, porque van a llegar ya casi a mediados del mes de diciembre, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, este año hemos hecho una apuesta de largo, a ver cómo va el tema, porque estamos viendo que el tema de lo que es el agua se estaba retrasando continuamente, y ya el año pasado tuvimos serias dificultades para la clasificación de especies. Estábamos viendo que el año se clasificaron 40 o 50 especies en cuanto a temas de arborícolas, porque lo que era el terreno de a pie estaba bastante seco, y entonces creo que fueron unas 70 y tantas, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, unas 70 y tantas especies las que se clasificaron. Pero sin embargo, tenemos que darnos cuenta que nuestros parques tienen aproximadamente, según los cálculos que nosotros tenemos establecidos, hemos llegado incluso a clasificar de 130, 140 especies. Así que, por un lado, ese retraso que veis en cuanto a las lluvias, y además que no queréis que coincidieran con otra serie de jornadas que se celebran. La verdad es que una pena para los aficionados que se acumulen prácticamente los mismos días y no puedan acudir a todas ellas, ¿no? Lo teníamos para realizarlo la última semana del mes de noviembre, pero claro, nos dimos cuenta que coincidíamos con 4 asociaciones. Entonces, como una apuesta de largo, tuvimos la asociación, los representantes que la componemos, de apostar un poquito más por otras fechas, que también se dan otro tipo de setas, que igual el año pasado no se recolectaron, como puede ser en todas las especies de los caratrellos o las santanelas, que todas se quedaron el año pasado, que apenas se recolectaron, porque les digo, la poca prematura de agua del otoño nos dio lugar a que hubiese tan pocas especies en el campo. Y por otra parte, claro, el calendario, aunque quería hacerlo la última semana de noviembre, la siguiente coincidía con el puente y es una fecha en la que hay mucho movimiento de personas, tema vacacional incluso, así que no queríais que coincidiera con esa, con esos días en los que se organiza, bueno, pues multitud de actividades, además, claro, de todo tipo, ¿no? Muchas actividades, mucho personal, de visitas por las fechas de, del puente, claro, y estuvimos oportuno de que podríamos hacer un daño que iba a ser un poco irreparable, pero vamos, yo creo que las fechas son propicias, según por lo que tenemos conocido por los micólogos y por gente muy experta, que lo bueno es que cada semana o cada puente o cada fin de semana coincidiéramos con una asociación y que no hubiera, como en este caso, cuatro asociaciones celebrando el mismo día, como era Santané, la Corte de la Frontera, el Campo de Gibraltar y Ubrique. Y por eso de esta puesta de largo, a ver cómo no, creo que nos puede salir bien. Como siempre, desde viernes a domingo, del 12, por tanto, al 14 de diciembre, sería justo la semana después del puente, y antes de meterse de lleno de lo que serían ya las fiestas navideñas. Efectivamente, yo creo que siempre hay actividades para poder realizar en el campo, siempre la hay por la fecha. Bueno, pues hablamos, si te parece, de lo que está previsto en cuanto a la programación. Vamos con la programación, las citas durante esos días. En principio la presentación la haremos el viernes, como todo el mundo sabe, la entrega de credenciales. Este año las jornadas, como en otros, como en años anteriores, la vamos a realizar, no en el restaurante Plaza, sino en Hotel Sierra de Ubrique. Estamos apostando por diferentes empresas de aquí de Ubrique para que vayamos rotando y que todo el mundo se encuentre dentro de sus posibilidades bien, para que no acumulemos todos los años en el mismo sitio, o sea, para que vayamos rotando en distintos sitios y lugares de aquí de Ubrique. ¿Hotel Sierra de Ubrique o el Ocurris? No, el Hotel Ocurris. Ocurris. Bueno, pues por tanto, Hotel Ocurris, en otras oportunidades, por ejemplo, ha sido allí en la plaza, ¿no? O incluso, no sé si también el Sierra de Ubrique, ¿no? Efectivamente, vamos rotando y tenemos oportuno que cada año, cada dos, tres años, vamos rotando en lugares distintos para que todos, como digo, todo el mundo vayamos tritando y comiendo. La presentación es la que se contará con autoridades y, bueno, pues, por ejemplo, también con María Peña, que es la directora conservadora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Alemana. Efectivamente, hemos contado con la colaboración de María Peña. Creo que nos va a hacer un recordatorio del tema asociacionismo, que tal está dentro de nuestro parque, ya que ella, doña María Peña Mota, como todo el mundo sabemos, es nueva aquí en la zona. Que nos haga un pequeño preámbulo de qué es el tema de asociacionismo y que vaya viendo, que nos vaya dando referencias de cuáles van a ser lo que es el tema del Plan Custa, que creo que deberíamos de irlo ya un poquito introduciendo para que vayamos conociendo tanto los asociados como las personas que acudan a nuestros eventos, cuál va a ser la rotativa que se va a llevar dentro de la Junta Rectora del Parque en cuanto al tema Plan Custa, que es un tema que va a entrar en vigor y que está ahí todavía un poquito reciente, pero vamos, que va a entrar en vigor y ahí nos explicará un poquito cuál va a ser la normativa vigente que va a entrar. Por tanto, presentación de lo que serían esas jornadas el viernes 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Hotel Ocurris, con la participación de María Peña, directora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Y bueno, pues eso sería un poco la presentación de cara ya a los días siguientes, en los que sí que ya irían las actividades en sí, ¿no? Por ejemplo, el sábado. Sí, ya empezaremos el sábado con lo que son nuestras actividades. Empezaríamos lo que es unos desayunos colectivos que tenemos en el hotel, como he dicho, como siempre lo hemos realizado. Posteriormente, a las 9:15, ya estaremos configurados todos los grupos. Haremos una salida al campo. Esa salida irán siempre bajo la dirección de los componentes de la asociación. Estaremos aproximadamente hasta la 1:15, 1:30 de la tarde. In situ ya estaremos, cada uno de los grupos correspondientes irán recolectando. No hace falta que recolectemos muchas especies, sino que recolectemos las justas y necesarias para que a llenar todos los canastos, sino ir poquito a poco recolectando especies. Los componentes de los grupos irán viendo qué son las especies que nos van faltando para que tengamos una amplitud de especies a la hora de la recolección. Posteriormente, como te digo, regresaremos del campo sobre la 1:15, 1:30, que llegaremos a Ubrique. Dejaremos que me gustaría tener y hablar sobre Manuel Campos Bermúdez, que va a ser la persona que nos represente este año la clasificación de especies. diré que don Manuel Campos Bermúdez es el presidente de la Asociación de Aracena, de la Asociación Micológica de Aracena, la asociación más importante que tiene Andalucía, puesto que fue la pionera. Hemos contado con la colaboración de él, que nos va a acompañar todo el fin de semana. Creo que es una de las personas de las que yo conozco, y de hecho debo de decirlo. He hablado bastantes veces con él, incluso he estado conviviendo con él en jornada, y creo que es una persona importante dentro y que nos va a hablar mucho sobre el tema de asociacionismo, ya que ellos son los máximos representantes cuando el tema de Andalucía. Incito ya, una vez que don Manuel Campos Bermúdez nos haga la ponencia, nos hará la clasificación de especies. Posteriormente entrará una ponencia a cargo de Historia de la Micología del Reino Fungi, a cargo de don Gerardo López Castillo. El año pasado también don Gerardo López Castillo, veterinario del distrito de la Complutense de Granada, nos hará la ponencia Historia de la Micología del Reino Fungi. Habremos una serie de dudas y aclaraciones, y posteriormente entrará la segunda ponencia de Boletos de Nuestros Bosques, a cargo de Manuel Campos Bermúdez. Y ahí haremos una comparación de preguntas y dudas. Creo que ahí es donde debemos de aprender todas las personas que estemos un poquito indecisos, hacer todo tipo de preguntas para que podamos, cuanto menos, concretar cuáles son las especies que hemos reclasificado y que son autóctonas de aquí, que pueden ser nuestras, que puedan ser evaluativas de otros. Según me dice Manuel Campos, hay boletos que nacen en una zona muy determinada y otros que nacen en otras partes de eso. Creo que la ponencia de los boletos creo que va a ser importante, puesto que este año, como todo es sabido, hemos tenido una muy buena colección de boletos este año, dado las circunstancias meteorológicas que este año nos han acompañado. Y bueno, sería que hiciéramos ese tipo de preguntas, ya que todas esas cositas vamos a aprenderlo, lo que no sabemos en el mundo de los boletos, ahí vamos a poder aprender. Así que bueno, pues lo que supone cada jornada, también ahora lo vamos a ver domingo, el sábado sobre todo, la visita al campo, a la recogida de ejemplares, se clasifican, así que un poco de práctica y después de teoría y de debate en torno a, además con la presencia de expertos en el tema, ¿no? Efectivamente, yo creo que este hombre, Manuel Campos Bermúdez, es una persona muy experta, como te digo, presidente de la Asociación de Aracena, creo que uno de los máximos representantes que tiene Andalucía en cuanto al tema de la asociación, porque yo ya te he dicho anteriormente que son los pioneros. Digamos que la Asociación Micológica de Aracena fue una de las primeras que se fundó allá por los años, creo que 70 y tantos, creo que llevan 20 y tantos años ya de asociacionismo. Yo creo que, como digo, hemos hecho un buen lazo de comunicación con ellos y creemos que el próximo año nos deberíamos de visitar nosotros a ellos, ya que ellos este año nos están visitando. Una jornada muy completas, por eso que hemos comentado, porque bueno, hay tanto debate, jornadas, como incluso la propia práctica, ¿no? Visitar el terreno, sobre el terreno, ver las diferentes especies de setas. Así que, por tanto, unas jornadas que vienen muy bien, tanto para los propios aficionados acostumbrados a este mundo de la micología, como a las personas que se quieran iniciar, ¿no? Que estén dando los primeros pasos, ¿no? Efectivamente, aquí se trata no de ir al campo y de ir y que cada vez que vayamos querer traer todo el canasto lleno o irrumpir el campo y deteriorando el medio ambiente. Todo lo contrario. Aquí lo que se trata es de una clasificación de especies para que todo el mundo conozca in situ qué clase de especies son las que hay que recolectar y qué clase de especies son las que hay que dejar en el campo, porque esas son las que nos ayudan a que el medio ambiente cada vez esté más prolífero. O sea, que lo que está ahí, y si no es de nuestro gusto, porque no es de nuestra competencia para poder clasificarlo, para poder degustarlo, para poder fotografiarlo o para poder hacer un libro, para poder, en fin, que cada persona, cada colectivo lo pueda desarrollar, claro. Bueno, pues eso sería el sábado, hora de mañana, también de tarde, actividades tanto por la mañana como por la tarde. El domingo ya sería la última jornada y se centraría sobre todo en la mañana y mediodía, ¿no?, las actividades. La mañana del domingo empezaremos sobre las 10 de la mañana, como siempre, con nuestros desayunos colectivos, porque eso nos hace convivir todas las personas que nos están visitando incluso y las personas que están inscritas dentro del programa. Como digo, estaremos con nuestros desayunos colectivos, esperaremos una hora, horita y media, que todo el mundo haya desayunado, y Gerardo nuevamente nos dará otra nueva ponencia de los nuevos micétimos emergentes, o setas a simple vista. O sea, creo que es bueno de que veamos cuáles son las nuevas especies emergentes que están dentro, que están proliferando, que igual nosotros no las conocemos y en otros lugares de España ya sí que se están dando. Y esa, como digo, estará a cargo de Gerardo López Castillo. Estaremos, hombre, una hora y media y, como siempre in situ, siempre que se da una ponencia, ruegos y preguntas y actividades sobre lo que se está recolectando, qué es lo que hemos entendido más o menos de lo que nos ha entendido y qué es lo que tenemos más oportuno. Una vez que terminemos de que Gerardo demos la ponencia, como siempre, nuestro in situ, nuestro colofón, como siempre, tanto a los patrocinadores que este año nos han patrocinado, el agradecimiento a Radio Brick y, como obstante, al hotel y a todas las personas que colaboran con nuestra publicidad y todo lo que conlleva el tema de nuestra semana de jornada, pues tendremos lo que es una degustación de setas para todas las personas que se han inscrito, claro, y patrocinadores inclusive. Haremos una degustación de las setas que ya hayamos recolectado y que nosotros, a lo largo del periodo que llevamos estacional, hemos clasificado y las tenemos ya preparaditas, nada más que para que la gente la pueda degustar. Además, en ese sentido, diferentes platos, ¿no?, sobre cómo cocinar la seta, cómo degustarla, con diferentes recetas, evidentemente, ¿no? Como exponente de eso tenemos a Gerardo López Castillo, que es un veterinario y para mí creo que es una de las personas con más preámbulos en este tema, puesto que yo ya le he visto varias ponencias, y es una persona que, bueno, que vamos a aprender muchísimo sobre las personas que se inscriban y a las mujeres que quieran incluirse dentro de nuestra jornada, con todo que se vayan los maridos, los niños y las mujeres. Creo que ahí van a aprender mucho, porque es una persona que conoce el mundo de la gastronomía de él en cuanto a la seta, puesto que ha probado de todas las clases. Incluso él es uno de los amantes más rigurosos en cuanto a la gastronomía de seta. Me consta de saberlo, que yo he estado varias veces con él, incluso este año también, y él no hay ninguna vez que salgamos al campo que me diga, me mande correo electrónico con los platos, cómo los prepara. Excelente. Yo creo que vamos a aprender mucho de él y me gustaría que todas las personas que se inscriban, que hagan todo tipo de preguntas, que nosotros estamos para resolverlo. O sea, que aborda todas las facetas, dentro de que la recogida de la seta la sabe como veterinario, las conoce perfectamente, y después incluso cocinarla, ¿no? Es que es un conocedor previo, este es un todoterreno. La verdad es que yo, de los pocos años que me llevo relacionando con él, llevo ya 8 o 9 años con él en cuanto al tema de la micología, cuando daba los cursos en el hotel Sierra de Ubrique junto con los veterinarios, y ahora que ya se está dedicando un poquito más abierto a las asociaciones, además es un todoterreno y abierto para nosotros, abierto para todo el mundo. O sea, que yo me gustaría de que todas las personas que tengan alguna duda, que lo consulten con él, incluso que nos pregunten a nosotros. Lo único que tema es que lo único que deseo y que tengamos una jornada de convivencia estupenda, de que todo el mundo disfrute del campo, de que respetemos el campo, en fin, y que cuando salgamos del campo, como yo siempre digo, que lo dejemos mejor que cuando estamos. Y ya, bueno, el culmen sería que además para esa fecha acompañe el tiempo, ¿no? Esperemos, como hemos hecho una apuesta de largo, ya que, como vengo diciendo, hemos tenido estos últimos años de sequía, donde parece ser que cada vez se está prolongando más el verano. Este año parece que la han llamado verano otoño, no sé, alguna palabra un poco rara. Sí, verotoño. Verotoño, sin embargo, estas aguas y la complejidad de otros últimos años que hemos tenido, que el campo el año pasado nos hizo tanta calor como otros años, ya muy muy muy tarde en tarde vinieron esos días de calor, pero sin embargo hemos tenido un año que parece que ha estado un poquito inferior al tema de climatológico, con las poquitas aguas que han caído, que le calculo que habrán caído en el torno, según le vengo contando, en el término del Parque de los Cornocales, Ubrique y a nuestros alrededores, sobre unos 100 litros, ciento y algo de litros, depende de la parte que haya caído una poquita más de agua y la parte que haya caído un poquito menos. Hemos tenido una muy buena recolección. Yo estuve en el campo y la verdad que el campo está muy lleno de setas, un poquito de lo que se deshidratan, porque claro, pero hay otros sitios donde se están recolectando, que la verdad es que están saliendo unos eneros muy, muy buenos. Están de boletos y de amanitas cesáreas. Está el campo proliferado de lo que son las rúzulas, están en el campo minado de rúzulas. En cuanto a los pleurotos, también se han cogido muchos pleurotos, fíjense que se están cogiendo muchas especies que en otros años lo único que hemos podido clasificar, que lo recuerdo el año pasado, que estuvimos casi a últimos de noviembre y también no habían caído las primeras lluvias, y estuvimos casi por no hacer realizar las jornadas, puesto que había otras asociaciones. Recuerdo la de Jusca, que estuvimos nosotros los compañeros visitando Jusca, y en comparación Júscar, que son, como todo el mundo sabe, es el Valle del Genal, que es uno de los digamos, ecosistemas mucho más importantes que hay dentro del parque de aquí, de tanto Sierra de Grazalema, con parques de halcón locales y lo que es la Sierra de las Nieves. La climatología es estupenda y, sin embargo, recuerdo que se clasificaron, no llegaron a las 40 y tantas especies. Todas, como digo, especies de madera, que son las primeras que emergen cuando caen las primeras lluvias. Sin embargo, este año estamos teniendo una importante auge de amanitas, que otros años la hemos corrido. Me gustaría hacer hincapié, ahora que estamos hablando de las amanitas, de que este año, como ya sabrás, Juan Carlos... Sí, ya ha habido algún accidente, y casi todos los años, evidentemente, las hay, y ojalá que no lo hubiera, desde luego, pero bueno, pues sobre todo con las amanitas faloides, ¿no? Suele haber incidentes graves, bueno, porque evidentemente, como conocemos, son tóxicas y mortales. Me gustaría hacer hincapié en lo que estás hablando, precisamente por eso. Me gustaría también de que hacer un poco hincapié, dentro de lo que mi poco saber entiende, de que es que son muchos desaprensivos y personas las que están yendo al parque sin previo conocimiento alguno, sin previo conocimiento alguno de lo que se está recolectando. Tenemos que darnos cuenta que, igual que hay especies que son riquísimas y que están muy buenas, hay especies que nos provocan la muerte, como de hecho ya se ha visto ahora ahí en la parte de Cataluña. Hay focos de infección, y algunas veces son focos de infección producidas por las manitas faloides, o incluso en la parte de Huerva, lo que son la manita berna con lo que es el burumelo, la manita ponderosa, que confunden. ¿Por qué confunden? Quizás sea porque el poco desconocimiento muchas veces, y también muchas veces, lo hago hincapié muchas veces a las personas que me junto con ellas en el campo, de que nunca cojan lo que es la yema de huevo. Tenemos que ver que eclosione de la membrana. No podemos coger lo que decimos la yema, no coger la yema y no esperar que eclosione. Tenemos que ver qué es lo que nos va a salir de dentro del interior de la volva, de lo que es la manita. Tenemos que verla. Porque hay mucha gente que la coge desaprensivos, que no entienden, e incluso la ponen a la venta, y que no sabemos cualquier día lo que nos puede suceder. Y es por eso, porque no dejamos que eclosione lo que es la pequeña seta esa que viene emergiendo, y precisamente es por eso, porque tenemos que ver qué es lo que viene debajo de esa membrana. Porque cogemos lo que es el huevo, pero claro, no esperamos que eclosione. Hay que esperar que eclosione. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos una fuente de información que es la que nosotros tenemos que conocer para que pase la cadena alimenticia, o sea, para que pase nuestro canasto. ¿Cuál es la razón por la que yo digo eso? Todo el mundo sabemos que lo que es la manita cesárea, que es nuestra seta por excelencia aquí del Parque de Halcón Locales, la tenemos y el color de las láminas es amarillo. Si sabemos que es de color blanca, hay que desecharla porque estamos ante una especie que es tóxica o totalmente mortal. Por eso es que yo digo que siempre que se coja una manita hay que esperar que eclosione. Y si vemos que está en fase de huevo, dejarla que desarrolle, porque nos puede llevar a confusión y esas son las cosas que están pasando. Entonces, no esperemos que ocurra en nuestra zona, porque parece que aquí vamos entendiendo cada vez un poquito más. Y ya te digo que aquí estamos nosotros para intentar poder resolver todo ese tipo de negligencia que la gente va cometiendo, que esperemos que no a lo largo del tiempo no tenga que producirse. Porque hemos comentado además en nuestro espacio cuaderno de campo que tenemos los jueves, que en nuestra zona además hay un buen número de ejemplares que se suelen ver por el campo, vamos, que no es difícil, al contrario, es muy fácil toparse con una manita faloide, ¿no? Por supuesto que sí, yo ya me la he encontrado en varias ocasiones. Yo ya me las he encontrado, incluso yo soy de una persona que cuando las ve, las tapo. Me gusta taparlas porque no quiero que nadie vaya a llegar ahí y las coge. Precisamente por eso, porque están en pequeña fase de desarrollo, que es cuando más nos puede confundir. No podemos nunca, como anteriormente, lo vuelvo a reiterar, no podemos nunca coger lo que es una yema sin que eclosione dentro de la membrana, de la volva, del saco que nace. ¿Por qué? Pues porque dentro tenemos una fuente de información que es la que nos va a precisar si nosotros estamos ante una manita o estamos ante una manita, todas nacen en volva, estamos ante una manita que es mortal o una manita que es comestible. Como vuelvo a reiterar, es amarilla, las láminas amarillas son las comestibles y las láminas blancas son las tóxicas, incluso las venenosas. Tenemos como preámbulo también de que la gente coge mucho el burumelo en Huerva porque lo cogen y lo cogen en fase de huevo porque tienen a la hora de su venta tiene mucho más valor. Efectivamente, pero desgraciadamente nosotros no somos expertos en amanita. Somos expertos en amanita, lo que son cesáreas, pero lo que son la amanita ponderosa no somos expertos. Tenemos que darnos en cuenta que la amanita ponderosa nace debajo de tierra y hay que sacarla debajo de tierra. Entonces, Esos son gente mucho más experta de los que conocen. Yo incluso he ido a recolectar lo que son amanitas ponderosas, lo que es el burumelo. Y ya te digo que yo, cuando lo cogemos en fase de huevo, yo muchas veces dudo. En definitiva, por tanto, sobre todo porque hay muchas personas, ¿no? Cada vez más, que se está extendiendo muchísimo, salen al campo a coger setas. Y si no se conoce bien, la verdad es que ante la duda, de luego, desechar. Y bueno, hablamos de la vanita faloide, pero es que existen otra serie de especies en la zona que también son bastante tóxicas. Puede aparecer rápidamente la manita, puede aparecer la manita verna, puede aparecer la manita faloide, puede aparecer el Astarios tormentoso, que es totalmente mortífero, pueden aparecer muchas especies, la galerina marginata. Lo único que pasa es que la galerina marginata es tan pequeña que pero se puede confundir con una senderuela. Hay que tener mucho, la mamario odeado, que hay que tener mucho cuidadito con la manita, con la galería marginata, porque nos pueden confundir. No creo que pueda confundir, pero bueno, es que como vamos cogiéndolo todo, lo importante es tener algún conocimiento, acudir a las asociaciones, hacer algunas jornadas micológicas, todas las personas que se quieran iniciar. Es importante que antes de salir, no porque ir al campo, porque nos quieran invitar a ir al campo y ya nosotros salimos dos veces y ya queremos aprenderlo todo en dos días. Para el tema de la micología, nunca se aprende. Siempre vas desarrollando, siempre vas aprendiendo cosas nuevas, pero aprender no se aprende nunca. Cada uno tiene un listón, y pone el listón en 4 o 5 especies comestibles. Pues bueno, ahí me paro. ¿Qué quieres seguir aumentando tu conocimiento? Nos debemos de poner siempre en manos de personas que lo conozcan. Y a raíz de eso iremos aumentando nuestra capacidad de poder ir recolectando cada vez más especies que deben a la recolección. Y lo dicho, en esta fecha la verdad es que cada fin de semana se están viendo muchísimas personas en el campo en busca de setas, porque, como tú nos comentabas, además nos lo decía también Manolo, por ejemplo, el cuaderno de campo, que está siendo un gran año, ¿no?, de setas. Hay un factor que es el que se habla, ¿no?, que debe llover primero, pero es que hay quizás, ¿no?, lo que nos comentaban, otra serie de factores que desconocemos. A lo mejor porque, bueno, pues esas setas crezcan de forma cíclica cada cierto número de años, o por algún otro factor. Lo cierto es que este año ha coincidido que hay muchísimas, ¿no? Siempre yo he apostado por los micólogos, que son los que más entienden del tema, que porque hay algunos años que se parece que proliferan unas especies más que otras. Lo desconocemos porque eso es un hongo y ahí la ciencia exacta nunca es exacta. Ahí todos los años tenemos que darnos cuenta que llevábamos, creo que eran 3 años. Yo recuerdo ahora 5 años, si no me equivoco, que tuvimos una proliferación de chantanela barbaridad, y vimos chantanelas hasta la carretera. A los bordes de la carretera era todo plagado. Sin embargo, este año está haciendo de amanita y de boletos. Yo estuve allí en el campo, como digo, y todavía hay boletos y amanitas en el campo. Barbaridad. Lo único que pasa es que, claro, que no se puede buscar lo que es en las zonas a la menos más hartas, porque de más el viento, debido a que también nos acompañan los últimos días el viento deshidrata mucho la zeta, lo que es el viento y el sol están deshidratados. Pero que, ya te digo, que cuanto al tema de boleto y amanita y rúzula, que hay una rúzula que se coge, que es la rúzula cienosanta, que es un poquito más desconocida por parte de las personas recolectoras, y están en pleno auge. Yo cada vez que voy escogiendo cuál es la mejor, porque hay tantas que... Pues insistimos, siempre que hablamos de seta, mucho cuidado, porque el accidente puede ser tal que puede haber fallecimiento, como lamentablemente cada año por esta fecha suele haber, casi siempre por desconocimiento o por exceso de confianza, por lo que sea, pero al final accidentes con algunas de las especies con las que nos podemos topar. Y por tanto ese es un llamamiento que siempre hacemos cuando hablamos de setas. Hemos hablado de los escenarios un poco de las jornadas, hemos hablado de Ocurri, donde va a tener lugar la jornada en el ámbito más teórico, podemos decir, la jornada, los debates y demás. Cuando salgáis al campo, ¿qué zona vais a ir? Bueno, nosotros tenemos ya todos los años predestinados, cogemos 4, 5, 6 rutas, dependiendo de las personas inscritas, y siempre ponemos como parámetro o como referencia, hemos cogido la carrera de caballo, que ahí sabemos todo el mundo la carrera de caballo, que tiene varias ramas para donde poder iniciarse en un lado o en otro. Tenemos carrera de caballo, Puerto Peruétano, Bañuelo, Paza Blanca, Puerto Las Encinas, y aquí lo que es el Berrueco, zona del Berrueco. O sea que en esas 5 todas las personas inscritas pueden elegir cada una dentro. Este año yo creo que, según va viendo el año, parece que nos van a acompañar las lluvias en los próximos días. Yo creo que este año va a ser un buen año de setas. Yo creo que este año todos los que nos iniciamos en la micología y los recolectores nos vamos a acordar de este año y como mucho. Así que tanto en los alcornocales como en el Parque Natural de Grazalema también, en ambas zonas, ¿no? Sí, se están recolectando en ambas zonas. Yo también tengo por conocimiento de hablar con mi compañero alcalde de Júcar, David Fernández Tirado, que es el presidente de la asociación, junto con Daniel del Río, que son los componentes de la asociación. Y lo que me comentan y lo que hablamos es que hay setas por bastante. Yo creo que este año va a ser, como digo, un buen año y que todo el mundo disfrute, con poquita negligencia, que no pase nada en el campo, de que todo el mundo disfrute. Y eso sí, el respeto mutuo siempre al campo. No me cansaré nunca de repetirlo, que no tiremos cosas, que vayamos ordenados, que no se den voces, que vayamos, en fin, todo lo que sea de cordialidad, para que cuando terminemos la jornada no todo el mundo pueda estar tranquilo, contento, y que al año siguiente podamos volver. Pues son los principales detalles sobre esta sexta jornada micológica de las que estamos hablando, que van a tener lugar, insistimos, del 12 al 14 de diciembre, pero ya se pueden realizar las inscripciones. Para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo, dónde pueden hacerse esas inscripciones? Ante todas las redes locales, tanto a nivel de asociación, lo tenemos en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, lo tenemos en la Asociación Micológica de Ubrique. No tienen ustedes nada más que conectar con cualquier página de estas, tanto Radio Ubrique, inclusive todas las páginas web de todas los centros de visitantes, tanto del tema del parque, ahí pueden ustedes, o incluso llamarme, el Facebook de la Asociación Micológica. En fin, hay muchísimos medios para poder que nadie se diga que es que no se ha enterado de la jornada micológica, que le estamos dando un ámbito de conocimiento total. Y decía, para la inscripción sería a través de una cuenta bancaria, ¿no? Efectivamente, se encuentra a disposición de la asociación un número de cuenta bancaria, al cual ya todos los años tenemos el mismo número, el mismo código de cuenta, donde se debe de realizar. La inscripción son 20 euros por persona y 15 euros por niño. Yo desde aquí invito a todas las personas que no puedan estar escuchando, a todas las personas que estén detrás todos los medios de comunicación, que a ver si este año tenemos un buen año, que lo disfrutemos, y ahí estamos para poder estar con ellos. La cuenta, por cierto, que es en Bankia, digo, para las personas que quieran preguntar en la sobre la entidad en concreto, la cuenta es de esa entidad bancaria, y me imagino que preguntando no hay nada más que descargar ante los medios que te he dicho que están a disposición, descargar el número de eso, descargar la página web, y ahí aparece el distrito pequeñito, la zona de abajo, aparece un número de Bankia con nombre y apellido de la entidad bancaria, y si hay alguna duda hay unos números de teléfono al cual ustedes pueden hacer, tanto a la asociación como a mí, mis números de teléfono personal, que yo no tengo nada más que ponerlo al día de todo lo que ellos quieran aprender. Se hace el ingreso de la cantidad con el nombre y ya vosotros ya tenéis constancia de que se ha inscrito. Jornadas micológicas. Con que pongan número de ingreso las personas que son, cada uno por cuenta o un grupo colectivo de 10 personas y el número de cuenta, ya estamos a disposición para poder dar su credencial, para que el día podamos participar en la jornada y tengamos una jornada buena, bonita y, como digo, lo que son baratas. Bueno, pues habrá un buen número de ubriqueños, seguro que se inscriban, pero también hay muchas personas que llegan de fuera y que, de hecho, como conocen la jornada de años anteriores, pues se repite, ¿no? Vamos en auge. Cada vez que eso, cada vez año y más. Lo único que está ocurriendo es que, claro, ¿por qué se ven algunas menos personas quizás en algunos años que otros años? Tengo en cuenta, y vuelvo a repetir, lo que no puede ser es que coincidamos cuatro asociaciones de Orlando en la provincia el mismo día. Ya descargamos los que quieren visitarnos. Si coincidimos el mismo día, no pueden estar en las mismas jornadas, claro. Entonces, por eso de llevar este año las jornadas hasta la segunda semana del mes de diciembre, como digo, es una apuesta de largo y esperemos a ver cómo nos sale. Yo creo que nos va a salir bien, dadas las condiciones climatológicas que estamos recibiendo. Y dado que todavía no estamos metidos en los meses de bastante, bastante frío, parece que cada vez la climatología, como he dicho anteriormente, cada vez se está alargando un poquito más, bien por los cambios climáticos, por la subida de temperatura. Yo creo que va a haber especies, va a haber para poder clasificar. Ya entraremos con otras especies nuevas, que no sean siempre las mismas, sino que entraremos con especies nuevas, como pueden ser los lactarios, como pueden ser las rúzulas, pueden ser los pie azul, pueden ser los... En fin, hay muchísimas multitudes de especies nuevas que nacen en el mes de diciembre y que por su de desconocimiento la gente no las consume o no las recolecta. Esperemos poder... Me refería a eso, a las personas que llegan de fuera, sobre todo porque al fin y al cabo, igual que ocurre, ¿no?, cuando se organizan eventos deportivos y demás, Al final también actuáis como promotor turístico de fomento de las visitas a nuestra localidad. Efectivamente, yo también quiero adelantar desde aquí agradecimiento tanto al Hotel Sierra, al Hotel Ocurri, que este año hemos apostado de eso, tanto en alojamiento rurales, alojamientos de aquí de Ubrique. Todo eso hace un preámbulo que están dentro de la jornada. O sea, que somos un movimiento activo que está ahí, que lo que hacemos es desarrollar que el medio rural también coma, que también tengan visitas, que son los bares, para eso son nuestros patrocinadores, que nosotros ya lo diremos a lo largo de la jornada, nuestros patrocinadores que lo visiten, que son gente bastante experta, en fin, que, como digo, que podamos estar todos en convivencia, yo creo que es lo mejor. Habéis indicado además que para las personas que se inscriban incluso el hotel ha realizado precios especiales, ¿no? Efectivamente, como se puede ver también nuestra para descargar, para alojamiento en Hotel Ocurri habrá unos precios especiales para los suscritos, con el simple hecho de reservar y poner reserva, especificarme ecológica, ya creo que no recuerdo bien que era un 15% de 10, un 15% de descuento. O sea, hablamos que un fin de semana lo podemos pasar por 100 euros, lo podemos pasar en el hotel dos personas, o sea que creo que eran 50 y algo euros lo que iban. Y en los que son los alojamientos rurales, pues como vienen niños y vienen personas un poquito más informales, porque nos quieren alojar los pequeños en hoteles y demás, también tenemos a disposición todas las personas que necesiten, tanto que se meten en las páginas web de tema rural, como que lo consulten en las delegaciones de turismo, que ahí le van a dar información de todo, puesto que ya nosotros lo hemos adelantado. Además, las fechas son muy propicias porque son fechas típicas de llegada de muchas personas para compras también, para compras de Navidad, pues dentro de lo que es el sector de la piel, así que... Esa es la apuesta de largo que hemos hecho, la hemos querido poner esta semana, dado que no hay muchísimas personas que nos visitan de fuera, y aprovechando de que esos fines de semana llenan mucho de Ubrique, de todos los establecimientos locales, los establecimientos, lo que son los restaurantes, hoteles, comerciales del tema de la marroquinería, que vienen y nos visitan en la zona, yo creo que pueden estar un fin de semana con nosotros, desarrollarlo con nosotros, y si así se llevan sus cositas, sus regalos, para las fiestas que nos avecinan. Pues sexta Jornadas Micológicas de Ubrique 2014, 12, 13 y 14 de diciembre. Son todos los detalles en torno a esta cita, para que estoy viendo además por el trístico que contéis con un buen número de patrocinadores, sí, que siempre es importante, ¿no? Gracias a ellos, como digo, y a, como siempre digo, los patrocinadores son... A ellos no debemos, puesto que nos ayudan un poco también. Estamos con los pocos patrocinios que tenemos, gracias al Ayuntamiento de Ubrique también, que también colabora dentro de sus medidas, dado que estamos con el tiempo de crisis, todo el mundo reduciendo costes. Yo, gracias a Dios y como todas las asociaciones, vamos recibiendo lo que nos dan, que no es poco, y ahí estamos, gracias a ellos. Y gracias a la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, que gracias a ellos todos los años podemos realizar lo que es la jornada micológica. Una jornada que, como hemos comentado, van a incluir desayunos colectivos, ponencias, salidas al campo, charlas, coloquios, degustación. Así que, como en años anteriores, a ver, de todo un poco para disfrutar de ese ámbito de la micología. Y además con lo que supone de promoción turística, porque al fin y al cabo hay muchas personas que con esa excusa pues también estarán por aquí esos días en Ubrique entre el 12 y el 14 de diciembre. Queríamos anunciar lo que es la presentación, porque seguro que los oyentes ya van a ver los carteles, los trísticos por la calle, por diferentes establecimientos. Queríamos un poco dar el pistoletazo de salida también aquí en Radio Ubrique a esta jornada. Y si te parece, Víctor, de todas maneras, en los días previos a las mismas, volveremos a quedarnos con lo que es la última hora, los últimos detalles sobre este evento. Me parecería bueno que te le dieran un gusto y aprovechar también a Radio Ubrique, que estamos en deuda con ustedes, ya que soy uno de los augues más colectivos de aquí de la sierra. Me gustaría que para este año, ya para el año próximo, intentaríamos, si es que podemos desarrollar la jornada, de que Radio Ubrique fuera nuestro patrocinador un poco en cuanto al tema de salida, y que se pudiera desplazar al campo con otro y pudiera hacer todo tipo de entrevistas, tanto a las personas que nos acudan, como si este año también estáis invitados totalmente, plenamente, y aprovecho también para invitar a los componentes de aquí de Radio Ubrique a que nos visitéis en las ponencias, en las salidas al campo, que estáis totalmente invitados, y muchísimas gracias por la acogida que nos hacéis todos los años. Pues muchísimas gracias, Víctor, por esa invitación. Nosotros que nos vamos a quedar aquí con esos detalles que hemos anticipado en torno a esta cita, ya decimos, te emplazamos de todas formas a los días previos a lo que serán esta sexta jornada micológica de Ubrique. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y a la audiencia de Ubrique.